proyecto de formación constante y está bueno. Y con temas actuales, se viene obviamente un entrenamiento intensivo de, escuchen, liderazgo transformacional. Estamos en comunicación con Verónica Ruiz Díaz de Resistencia Chaco, que es parte del equipo organizador de este entrenamiento que se va a llevar a cabo 21, 22 y 23 de octubre acá en Concordia. Y va a haber para inscribirse y todo eso que tiene que ver con herramientas del coaching, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Verónica. Verónica, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, y toda la gente que está escuchando. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Decirte que es un gustazo tenerte en el programa para hablar Ay, muchas gracias. de estos temas que son herramientas hoy claves, ¿no? En una Sí. comunidad muy intensa. La verdad que sí. Son claves cuando nos damos cuenta de que son herramientas que tenemos y que por ahí las tenemos que poner un poquito en acción o ponernos a explorar para desarrollarlas ya. Porque en Perfecto. realidad de lo que se trata el coaching es de un montón de herramientas que todos, con las que todos contamos, pero por ahí no de la mejor manera o de la manera más clara. Seguro, no lo aplicamos bien. Ahí tenemos, Sí. entonces acá, en esta capacitación, estas herramientas van a aparecer. Sí, la idea del entrenamiento básico es que sean 3 días de conectarnos con lo que queremos, con una Bien. guía que sea un poquito más grande, más amorosa, de interpretaciones más amorosas. Bien ahí, mira vos. Porque bueno, esto de interpretar la vida es una elección. Entonces vamos a ver cómo estamos eligiendo interpretar hoy lo que nos pasa, los vínculos que tenemos y quiénes somos, para ver si encontramos algo un poquito más poderoso, Mira para que vos. nos ayude a alcanzar o algún sueño o a mirarnos con más grandeza, a mirar con más grandeza a las personas que estamos cerca nuestro, que por ahí hice como los vínculos que son tan importantes ahora, Sin duda, las sin duda. relaciones humanas y todo esto, por ahí es una manera de mirarnos más, Perfecto. como lo que nos haga falta. A mí ya me dio ganas de participar, así que me voy a anotar. Y Ahí tengo. sería fantástico tenerte, Ahí Pablo. está, ahí ya tengo los datos para inscribirme, ahora lo vamos a dar. Pero te voy a preguntar, Vero, ¿apunta a algún público en particular, algún parámetro de edades, para recomendar al oyente, ¿no? La verdad es que es recomendable para todos. Ahí está. Yo hice mi básico hace 10 años, ponele, ¿Verdad? no hace tanto. Y para mí fue un cambio grande de mi manera de vivir. Yo no les puedo contar qué es lo que van a ir a vivir ahí. Está Perfecto. abierto para todos y la verdad es que ojalá que el bichito ese de la curiosidad nos acerque a estos espacios, porque la idea no es contarles qué pasa, porque se perderían la sorpresa de lo que van a ir a vivir, pero por ahí sí contarles desde el corazón lo que cada uno sintió y para mí, a mí me dio una manera de mirar la vida, las personas, los vínculos distintas, Ahí está. mucho más amorosa de lo que por ahí le estaba mirando y había sido que el amor es la respuesta siempre y el amor nos acerca a un montón de cuestiones que por ahí ni miramos y que son tan necesarias para la vida. Mirá vos lo que nos decís. Esto está bueno plantearlo así cuando vos estás carburando en la cabeza, para decirlo de alguna manera, algún proyecto, algún emprendimiento, levantar un proyecto que estás llevando y que ves que va, viene carreteando. ¿Esto te daría esta herramienta también o no? Totalmente, Pablo, porque vos sabés que, bueno, nos hace mirar justamente el por qué me carreteé al proyecto con él, o dónde estoy parado, o quién Perfecto. estoy siendo hoy para esto que quiero, digamos. Quizás lo que me falte es mirarme distinto o mirar distinto el proyecto que tengo, mirar desde otro lugar. Mirá vos. Y esto se trabaja en combinación. Ya sé que me dijiste que es una sorpresa y ya me gustó porque las sorpresas son siempre impactantes. Entonces te pregunto, ¿pero tiene que ver también con el manejo de las tecnologías, de las redes sociales, de cómo hacerte interpretar para que se te entienda? ¿Tiene que ver con eso también, Vero? No tiene que ver específicamente con el uso de las redes sociales, Claro, tiene no. que ver con el pasar por el cuerpo todo esto que nosotros desde la ontología del lenguaje creemos como tan importante, que tiene que ver con por ahí distinciones, que como te decía antes, no es que tenemos como muy de manera consciente nuestra vida cotidiana, pero que quizás si la podemos mirar un poquito más, nos hace una diferencia en nuestra vida, digo. Tiene que ver con eso de que vos decís de cómo nos hacemos interpretar, no específicamente a lo que sean las redes sociales o claro, como el mundo cibernético en el que estamos ahora inmersos, pero la comunicación es para todos los ámbitos de la vida. Perfecto. Entonces, yo quiero que me interpreten de manera acertada o cercana a lo que quiero manifestar, probablemente estas herramientas sean muy buenas para esto también. Perfecto. Vero, y te pregunto, ¿no? Recomendaciones para que la gente se anote. Ya tenemos Patricia, 3454-281-115, uno de los teléfonos para inscribirse. Cristian también tiene el 3456-262326. Y Agustín, 3454-011-832. Se inscriben ahí. ¿Pero qué le recomendamos al que se anote? Llevar un cuaderno. Bueno, llevar mucho amor, obviamente. Bueno, yo les recomendaría desde mi lugar que lleven mucha curiosidad, bien, que lleven muchas ganas, que lleven toda la incertidumbre y todos los sueños que por ahí tengan carreteando, como dijiste vos. Bueno, que lleven como ganas de mirar distinto, o lleven lo que sea que necesiten llevar. Hoy hablaba con una amiga de la mañana y nosotros hablamos como de este espacio como medio de sombra que tenemos, con otras palabras más burdas, y también pueden llevar sus sombras, porque también es un espacio para mirar, a ver, todo eso que por ahí no nos cierra o que nos aleja de todo esto que queremos. Mirá. Lleven lo que su corazón necesite llevar. Y ojalá haya mucha gente en Concordia y por ahí cerquita curiosa de buscar una vida un poquito más linda. Ahí está, bueno, ahí nos anotamos varios. Mira, nos estamos anotando, tenemos una lista grande. Mirá, en la radio. Que te voy a tomar la palabra. Sí, yo voy a ir. Acá, Vero, te pregunto, si vos te anotás tenés que ir a los 3 días, claro. Intensivo, porque es extenso en tiempo. Intensivo es porque se pasa por el cuerpo, vos no te vas a una clase. Ahí está. No es una clase, no es una capacitación, es un entrenamiento, vamos a pasar por el cuerpo algunas cosas que a veces ni miramos. Perfecto. Y no tenemos ni idea de que tenemos la posibilidad o la necesidad de mirar. Ahí está. Pero también te pregunto, en el caso de que haya interesado de nuestros oyentes, que llamen a estos teléfonos, ahí le van a dar un costo, le van a dar algún tema con los horarios y estos requisitos. Sí, allá en Concordia hay un grupo enorme de personas súper copadas, súper informadas y que están al servicio de todas las personas que tengan curiosidad. Por ahí yo decía, yo no hubiese llegado a notar el número a la velocidad que vos dictaste. Así no, que llame, pero por qué. Favor, a la radio y que vos les vas a pasar el número un poquito más. Vos quedate más que tranquila. No pude anotar. Más que tranquila, quedate que cuando nos pregunte yo se lo voy a decir, voy a poner toda mi voz de locutor y se los voy a pasar. No, pero aparte lo subimos en todas las redes sociales, la gente está consultando, quedate más que tranquila que le vamos a pasar todos los datos, ¿eh? Así que, bueno, esto se viene ya rápidamente. ¿Hay tiempos de inscripciones, Vero? Se pueden inscribir hasta el último día. Bien. Así que vamos a estar esperando ahí las consultas y las preguntas que tengan. Perfecto. Es fantástico, por lo menos estar cerquita desde ahí, ¿no es cierto? Y otra pregunta que te hago, por curiosidad nada más. Sí, por ¿el entrenamiento lo das todo vos? No, yo formo parte del equipo del staff que lo organiza, digamos. Ahí está. La entrenadora en este caso va a ser Analía Mariniello. Perfecto. Y Silvia Fernández. Ahí está, ¿eh? Así que bueno, ahí está el plantel, ¿eh? Bueno, la verdad es que me diste muchas ganas. Vamos a estar participando seguramente algunos de acá de la radio, vamos a anotarnos. Desde ya te quiero agradecer la predisposición, la buena onda y bueno, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, yo quiero agradecerte a vos por el espacio, por permitirnos difundir esto que para nosotros es tan importante, contarles a las personas que cualquier duda, por mínima que sea, no se preocupen, que hay todo un equipo de personas para a ver, tratar de solucionar estas dudas que tengan. Y nada, decirle a las personas que hay una manera un poquito más grande de ver la vida y de acercarnos a los sueños y conectarnos con los sueños que tenemos. Así que se animen, que la vida es una sola y que la vivamos con pasión y con mucho amor. Ahí está, qué lindo mensaje. Vero, te mandamos un beso enorme acá de Concordia y seguro nos cruzamos uno en estos días 20, 21 y 22. Ojalá. Perfecto, Dale, te mando un beso grande. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando. Perfecto.